siga esa humildad, 15, 16. No, hay que llevarse la vida por delante. Pero si, si yo la vida te da la espalda, agarrala por atrás y... No, necesita tanto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así todo grandilocuente? No es grandilocuente, vamos. Y pero uno le pone todas las pilas, no necesariamente tiene que ser millones para que uno ponga energía y le ponga todo lo que tiene de sí mismo. Sí, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver culo con la botella, dicen en mi barrio? Mi barrio, su barrio dice lo mismo, evidentemente. Sí, ya sé, sí. A lo que iba, es que no es modestia, es simplemente disfrutar de lo que uno conoce, de lo que uno sabe. Obviamente siempre buscando más. Y sigo preguntando lo mismo, ¿qué tiene que ver? Yo no sé, yo te lo dije por eso, así 15, 16, sí, pero, humildad. A ver. Me revienta la gente, o sea, ni una cosa ni arriba ni abajo, ni una cosa de... No, ningún extremo. Sí. Pero me revienta la gente y dice, ay, sí, más o menos, no te hagas el pelotudo si te salió re bien. Ay, bueno, espere. Este programa uno no discute que está teniendo, por suerte, cada vez más oyentes que comparten el programa. No sé cuánto, no tengo ni idea. Y ni bueno, me interesa. Pero yo conozco 15, 16 más o menos. Pero usted está haciendo radio, no hace radio para su amigo. Entonces vaya a hacer, se pone el micrófono en su casa y se pone a hacer radio y que lo escuchen sus 15 amigos. Discúlpeme. Todavía ni Cris, ni Sabora, ni el cadáver de la novia son mis amigos. Y para ellos también estamos haciendo. Bueno. Si quiere, bueno, el pájaro sí, ya es amigo del programa. Yo ahora voy a hacer una clasificación de quiénes son amigos y quiénes no. No, pero si me prepotea de esa manera, le contesto. Bueno, pero esto es un... Un mar. Claro, la magia de la radio, le dice. Sí, por suerte. ¿Por suerte qué? Por suerte existe la magia en la radio. La magia de la radio, claro, que no puede ver las caras. Claro, y que uno disfruta de esta cuestión de cierto anonimato y cierta imaginación por el mismo lado. Y claro, de eso se trata. Y sí. Si no, vaya a hacer televisión. No, déjeme acá, me gusta más. No sé qué se puede hacer en televisión, salvo pelotudear, no sé qué se puede hacer. Pero si encuentra un lugarcito para usted... No. Aparte, ¿sabe el tema también? Que es lo que está sucediendo, por lo menos estoy viendo yo. Es como que uno tiene que ayornarse a lo que la estética televisiva tiene que ser. Y yo, a mí, digamos, no doy con el metro 70 y pico que tengo y demás, es como que no es el target. Así que déjeme aquí, en la radio, que no hay problemas. Bueno, mejor así. ¿Ya? No se contamine. No, déjeme en lo que disfruto. Para enojarme tengo tantas... Contamínese con otras cosas, pero no con eso. Ay, bueno, me salía el tema de Ana Belén. Y a mí también, ¿qué quiere que le diga? No, me contuve. No, yo lo mencioné. Contamíname. Sí. Lo hace Pedro Guerra ese también. En realidad, según lo que tengo entendido, el tema es de Pedro Guerra. Ah, es de Pedro Guerra. Sí. Y quien lo termina siendo más conocido es Ana Belén. Por lo menos fuera de España. Ah, mira. Bienvenidos a todos entonces a esta emisión del escenario de las voces. Aquí vamos a estar hasta la hora 16. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Got a feeling 21 is gonna be a good year. Especially if you and me sit in together. So you think 21 is gonna be a good year. Tenemos también un blogspot. Sí, nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. But somehow when you smile I can brave bad weather. But what about the boy? What about the boy? What about the boy? He saw it all. También un correo electrónico. Sí, nuestro correo es el escenario de las voces @hotmail.com. Bien, aquí estamos. Joana, no sabemos todavía si va a venir en el día de hoy o no. Ah, bueno. Para hacer alguna efeméride. Uh-huh. Le mando saludos. ¿A quién le tenía que mandar saludos? Yo sabía. Yo me tengo que anotar estas cosas. Sí. Tendría que volver a ese viejo truco de papelito y nombre, ¿no? Como anotador, como recordatorio, Dios. Que estaría Dios. No, vi hasta ahora uno, pero está bueno cuando es tan lábil la memoria. Sí, o cuando hay tantas cosas en la cabecita de uno que necesita acomodarla un poco para... Bueno, mientras usted trata de acordarse, sí, le agradecemos un mail que nos mandaba el productor del Ojo Blindado. ¿Qué dice el productor? Nos mandaba una historieta de Rep, que precisamente hablaba de esto del robo de libros. Ajá. Yo le cuento más o menos lo que cuenta la historieta, porque no, o sea, no tiene la gracia. Resulta que va un personaje a la feria del libro y ve un libro que le gusta y le dice: esta es la primera edición. Sí, sí, sí, le dice, mirá que tiene una tapa, que acá, que allá, le cuenta todo el libro. Y le dice, por esto es, por esta razón es el precio. Ah, bueno, entonces sí me lo tengo que robar, dice el personajito. Ajá. Así que bueno, ahí estaba Rep, y en este caso también el productor, fomentando esto del robo. El robo del libro, libro, muy bien. Salió el programa de Mariano porque no tuve la oportunidad de escucharlo. Bueno, si nos quiere confirmar alguien, salió el programa de Marianito ayer. Sí, si alguien lo escuchó y qué tal estuvo. Claro, se habló de cine, ¿no? ¡Qué torpe! ¡Qué torpe que venimos hoy! Ah, bueno, vamos a ordenarnos. Bueno. Vamos primero a darle la bienvenida a nuestros auspiciantes, ¿le parece? Le damos las muy buenas tardes para ellos. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar. Calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Bien, saludamos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumagar, Brack, Hiroshima y Jergood. A todos gracias por seguir bancando este programita. Aquí estamos al 462-2124, al 156-70-7644. ¿Tiene algún mensajito? Sí, le damos las buenas tardes a Diego El Lata. ¿Cómo le va, señor? Que no, en realidad el mensaje se lo mandaba para usted. Bueno, dígame. Pero... no, iba a decir, ¡ay, le pegó un caballero, qué lindo! ¿A quién, a Dieguito? Sí. A ver el caballeresco que dice. Porque le dice... ¿Le dice el gladiador? diga. Es muy mala gente. ¿Quién? Una vez que uno le está piropeando todo por el tema, la forma en la cual se expresa, usted me lo mata así diciéndole gladiador. Porque, pero es un halago, Dieguito, tomalo como un halago. Mentiroso. Dieguito le dice, che, no me la bardes a la colorada y pasa algo de Marley. ¿Cuándo la bardé yo? Hoy temprano. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tan rápido? A veces usted no se da cuenta. No, hey, está bien, Diego. Hágame dar cuenta, porque yo, Dios, por ahí no es intencional lo mío. No, es efusivo. Nada, lo que hago es intencional. No sé nada. Soy un alma inocente, pura. No corrompida por la avaricia y el egoísmo. Ávida de nuevos horizontes, de nuevas experiencias. No, eso es peligroso decir. Sí. Recuerde que tenemos mucha audiencia masculina y por ahí hay más de uno que se pueda llegar a tentar. Se sube el carro, sí. No, es una joda. Todo bien, ¿eh? Pero es una joda. No tengo ningún problema. Bueno, ¿cómo anda Pajarrete? ¿Bien? Buenas, pájaro. Me gustó Anthony ayer. Sí, vio, impresionante. Anthony Andrew Johnson. Ya está todo en el blogspot. Ahí el material que tratábamos ayer de Anthony Hearty. Saludamos a nuestros bloyentes. ¿Cómo andan todos? Muy buenas tardes. Mañana vuelve la Flor en Jaque. Uh-huh. Vamos a estar así comentando todos los comentarios que nos llegaron, muy lindos. Volvemos con la compañía de Nerina, si todo va bien, si el cosmos conspira, si los planetas se alinean, si no llueve, si no sale el sol. No, si el cosmos no conspira. No, si conspira salimos, si no conspira no salimos. Ah, bueno, usted es al revés de todo. Sí. Ah, bueno, está bien. Nosotros vamos contra la corriente, siempre contra la corriente, me decía mi papá, y yo le decía, ¿cuál es la maldita corriente? ¡Ah! ¡Qué malo que qué era! ¡Qué duro! ¡Ah, qué rebelde! Ese tema sí tiene que pasar, el de el que canta Pla, el de Soy Rebelde. Pero no tenemos acá ahora, ¿no? ¡Oh, qué, pero qué cosa! Tantos temas de Pla y justo los lindos no los tiene. ¿No está ese o no? No sé. No, me parece que no, lo vamos a buscar. Si está, lo pasamos, hermoso. Un tema viejísimo, no me acuerdo de quién es originalmente. No sé. Yo pero, lo escuché, sí. O sea, en un primer momento cantado por Ataque y después, y bueno... me quedo con la versión de Pla. Por eso mismo le digo que me gusta ese. Y también, como justo es miércoles nostálgico y sé que ese tema es más viejo que La Injusticia, sí, vamos a pasarlo. Bueno, sí está, pero no creo. No sea ilusiones. Se ve que usted y Diego Lato hoy no están demasiado en armonía. ¿Por qué? Porque le dice, para un poco, ¿quién sos? Gandhi, jaja. Y egoístas somos todos, aunque sea un poquito. Oh, por naturaleza, somos todos egoístas. Sí. No, manda hablar de otras cosas, ya todos lo sabemos. Por naturaleza, el ser humano es egoísta, no tengo ganas de gastar palabras en eso. Tiene razón, Diego. Y no soy ningún Mahatma, ningún alma grande. A veces tengo muy malos pensamientos. Pero esos personajes son... ¿Entienden? Son... ¿Se entiende el concepto? Son... Bueno, sí, pero me perdí de qué personajes hablaba con respecto a qué es todo tan grande. Uf, ¿qué le van a explicar? No, digo, Mahatma Gandhi. Ajá. Personaje como Mahatma Gandhi. Más allá de que alguno puede estar o no de acuerdo con sus ideas, con sus métodos, hay algunos que le critican su pacifismo porque entra vos, ¿no?, te caen a trompada, te caen a palo, la policía no entiende nada de pacifismo y te da. Uh-huh. Pero más allá de lo que si uno esté de acuerdo o no, digo, me pasa de que me suena, ¿viste?, muy difícil a mí cuando escucho personas que hablan de Gandhi, que a mí me parece personas que allá, lejos de uno, lejos en el sentido como unas convicciones y una postura frente a la vida alucinantes. Sí. Y me pasa lo mismo que con el Che Guevara, qué sé yo, también, más allá de que uno comparta, ¿no?, algunas cosas, yo a veces miro un montón de gente, vio, con cosas del Che Guevara colgando, poniéndose, digo, hay que tener, porque no sé si es una remera para que se la ponga cualquiera, qué sé yo, o sea, tenés que estar a la altura de lo que te estás poniendo, eso de portar bandera, tenés una remera del Che Guevara, ¿sabés lo que implica eso? Más allá de un montón, o sea, ¿no? Y hablar de Gandhi, ¿sabes lo que implica? O sea, no, porque si no se termina, me parece, así como vulgarizando todo, ¿no? Vaciándolo de contenido, lo que pasa es haciéndolo que, mármol, ¿no? Lo que pasa es que también en todo esto es endiosar ciertas cuestiones y vulgarizar muchas otras. Entonces, por ahí, grandes epopeyas, que han sido grandes, pero por toda la fuerza y toda la convicción que se tenía en eso, o sea, hablando en este caso, como mencionaba, del Che y de Mahatma Gandhi, se vulgariza como diciendo, cualquiera puede ser el Che y cualquiera puede ser Mahatma. Sí, creo que sí, cualquiera puede serlo. Pero me parece que sí y no, porque tenés... Me parece que lo que no se tiene son las convicciones reales, para bueno, hacer lo que quiera. Está bien, obvio, pero cualquiera lo puede hacer si quiere. Ya no, yo lamentablemente ya eso no le creo, pero sí, porque... lo puede hacer cualquiera, no es fácil, es dificilísimo, yo no puedo, es dificilísimo. de cualquiera de los dos, años luz. Pero no, digo, no, pero a lo que voy es que es, a ver, no digo que sea algo que no es probable. Cualquiera que lo pueda llegar a realizar, que lo tenga y que lleve a cabo sus convicciones, es, digamos, es posible en una persona. A lo que voy es que para mí en este momento de este mundo, por lo menos en el que yo vivo, es como que las convicciones te duran un ratito. La energía para hacer cosas a veces dura tan poquito que es como que faltan esa fuerza y esa convicción. Me parece a mí, son impresiones. Sí, depende, no sé. Cada uno sabrá y cuando debe haber un montón de gente que uno no conoce haciendo un montón de cosas recopadas. Puede ser. Pero digo, ¿no? Toda la carga que eso implica, sí. ¿No? Che Guevara que decía, si avanzo, seguidme, si me detengo, empujadme, si retrocedo, matadme, ¿no? ¿Eh? ¿Te vas a hacer cargo de eso? No, yo estoy lejísima. Esa gente después se pone la remera naranja de la Municipalidad de Rosario. Vio cómo son las de Asia. La... Hacen una estatua del Che Guevara sin fusil, como si fuera... Rambo. Parece Rambo, pero también Rambo sin arma. Pero... Sí, sí, sí. Rambo de viejito. Sí, sí, sí, parece un diplomático. No sé, cualquiera. Bueno, no caigamos en eso que ya se ha hablado. Sí, sí, sí. Bueno, cuénteme algo. Cuénteme una historia. Alguien dice que va a contar una historia. Alguien va a intentar contar una historia. Bueno, entonces yo voy a tratar de contarle que se va a seguir presentando los viernes y sábados de mayo. De golpe dejé de buscar esta obra que está bajo la dirección de Gustavo Di Pinto y que se lleva a cabo en La Morada, como le mencioné, viernes y sábado a las 10 de la noche. Y La Morada queda en San Martín 771. Ajá. Le cuento que el costo de la entrada es 20 pesos y que por lo pronto no tenemos novedades ni de 2x1 ni de nada, porque dicen los chicos, barato para que pueda entrar todo el mundo. Ahí está, aparte de una sala con capacidad muy limitada, chica. Sí, sí, sí, es chiquita, así que bueno, quienes quieran aprovechen y véanla. Y sí tenemos para regalar. A ver. El grupo ¿Qué Clown presenta qué de qué? Eso es Beckett. No. Esto es Clown. Bueno, ¿qué de qué? Suena a nombre de algo beckettiano. Sí, sí, sí, como el que dónde y claro. Demás, que son obras de Beckett. Pero no, esta es la clownesca clásica Confusión. Una, digamos, en este caso, es un grupo de clown que está presentando su obrita los domingos de mayo a las 8 de la noche. En este caso se presentan en el Cultural de Abajo, que es en el Bar La Sede, de Entre Ríos y San Lorenzo. Uh-huh. Tenemos 5 2x1, pues si no la entrada es 20 pesos. Ajá. Así que quienes quieran nos avisan y los anotamos para ir a ver qué de qué este domingo o los subsiguientes. ¿Tiene quienes actúan ahí? No me dijeron. Conozco uno de los chicos, que ajá, es Luciano, quien nos pasó la gacetilla y demás. Yo lo vi hace un tiempito largo, porque ya esta obra se ha presentado en varias oportunidades. Y está bueno, porque hacían... Póngale la versión clown de Otelo. Ajá. Una cuestión así. O otras obras de Shakespeare también llevado al clown. A mi gusto estaba bueno, obviamente. Es más tirando a comedia. No, bueno, pero el clown... Pero... Si está bien hecho, sí, está bueno. Si sí, está sí, bien sí. hecho, es gracioso. Si está mal hecho, es una cosa bizarra, bizarra. Pero si está bien hecho, a mí me han... He visto clown así, alucinantes. No, yo le digo, para mí, que soy media reticente a ciertas versiones que se hacen de obras de Shakespeare. Le puedo, para mi gusto, muy bien hecho. La técnica, cómo mantenían el tema de la historia y demás, muy bueno. Así que en este caso, sí, recomendable para aquellos que quieran ver clown, que de qué los domingos en el Cultural de Abajo. We'll be right back. Bueno, yo tengo unas frasecitas. ¿Sabe de quién? Esto es para algunos y varios de los oyentes. ¿De quién? Ambrose Bierce. ¿De Ambrose Bierce? Sí. Mire. Tenemos frasecitas de él para compartir. Bueno. Escuchen, ahí tan buena. Sí. Bueno, Ambrose Bierce es un escritor estadounidense, nacido en 1842, fallecido en 1914. Y decía cosas como esta. Una persona aburrida es la que habla cuando deseas que te escuche. Sí, se te vuelve re aburrida e insoportable. Si deseas que tus sueños se hagan realidad, despierta. Básico, ¿no? Mire qué buena esta. A ver. Todos son locos, pero el que analiza su locura es llamado filósofo. Las citas son una manera de repetir erróneamente las palabras de otro. Igual, Ambrose, no nos dejes sin eso. Tan buena, igual. ¿Qué sería de este programa sin las citas? Esta es fantástica. Cuente entonces. Una mujer sería encantadora si uno pudiera caer en sus brazos sin caer en sus manos. Fantástica esa. Si usted lo dice. Un egoísta es una persona que piensa más en sí misma que en mí. Paciencia. 2 puntos. Ajá. Forma menor de desesperación disfrazada de virtud. Sí, es una mentira. Ah, qué paciencia. Por dentro me estoy consumiendo. Qué paciencia. El optimismo es la creencia de que todo es hermoso. El elector goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros. Razonar. 2 puntos. Uy. Sopesar probabilidades en la balanza del deseo. Tal cual, no deja de estar el deseo, eso del razonar, ¿no? También. Aparte, por mucho que uno quiera buscarle la vuelta, sí, las defensas, todas esas barreras que uno se pone, el deseo sigue estando. Sí, sí. La política es la conducción de los asuntos públicos para el provecho de los particulares. Matrimonio. 2 puntos. Es mala. Esta va a ser malo. Escuchen, a los nenes en la escuela tendrían que dar todas estas cosas. Ve las boludeces que... Matrimonio. 2 puntos. Estado o condición de una comunidad que se compone de un señor, una concubina y 2 esclavos. Todo en solo 2 personas. Hacer del juego un negocio no puede compararse con el negocio del juego. privacy room. Close the door. Leave us for a while. La duda es la madre del descubrimiento. Y sí. Young, but not a child. Abstemio, dos puntos. Escuchen ahí. Abstemio. Ajá. Dos puntos. Persona débil que cae en la tentación de negarse a sí mismo un placer. Le gustó pájaro esa, se imagina. Un cobarde es una persona en la que el instinto de conservación aún funciona con normalidad. Bueno, buenísimas, che, las frasecitas de Ambros. Muy bueno. ¿Te gustaron? Sí, sí, sí. Tan lindo. Le agradecemos a nuestros oyentes, uh-huh, que por lo menos a mí, no sé si ustedes me lo hicieron conocer, yo no lo conocía, Ambros Beers. No, yo tampoco, y tuve la posibilidad de leer cuentos de soldados, está bastante interesante, sí, sí. ¿Yo qué estoy leyendo ahora? Está leyendo Emerson, ahora lo suspendí, y le estoy dando la poesía, a full. A domar, ¿eh? Sí, y le estoy dando a... ¿A quién? A Rilke. A Rainer María Rilke. Mira. ¡Qué fantástico! A ver si tengo uno por ahí, se lo leo. Alucinante. Bueno, ya no estoy descubriendo nada. Dicen no, que alucinante, no, no. Rilke. Pero hablando, como decía Vallejo. Digo Vallejo. Uy, ¿cómo estoy? Como decía Bolaño. Ahí está. El soneto, fines del siglo XIX, principio del XX, no dio nada bueno. Salvo dos personas, Rilke y Vallejo. César Vallejo. Lo demás, bueno, sí, Rilke es una cosa fantástica. A mí me encanta, muy tiene esa... Y me gusta más porque no le gusta Neruda, entonces me gusta más todavía. ¿Pero qué? Ay, qué bardero usted. Porque tiene todo un misticismo y un romanticismo. ¡Fua! Y todo un ismo. Y todo un ismo, Rilke. A veces encuentro uno, le leo uno para que sea una idea de lo que escribe Rilke. Bueno... Bueno, este no... Bueno, así me pongo a buscar... No, vamos a tratar de matar. Justamente no agarré uno místico. Rilke que decía, no hay... ni un más allá, ni un más acá, sino la gran unidad. Ah, mire. Este que se murió de... Voy a terminar hablando de la vida de Rilke. Claro, en vez de leer sus poemas, se pero murió, igual cuente. Se murió por una rosa. Ay, cierto. Pinchado por una... No. Tenía leucemia. Pero no importa, pero la cuestión romántica encima de él... Había dejado escrito su epitafio, o rosa, no sé qué, no me acuerdo cómo decía. Uh-huh. Y él se muere pinchado por una rosa. Impresivo. Qué muerte más romántica que... No, belleza. Vivió siempre de las grandes damas que lo mantenían en sus palacios a Rilke. Ahí por está. Eso no le gustaba Neruda. No, pero ahí está su razonamiento, pero ahí está el deseo también. Uf, ¿de quién no lo tiene? Que alguien me venga a decir que no lo tiene. Que diga, vos dedicate a la bohemia, a escribir, no hay problema, acá tenés un lugar, acá me tenés a mí, tenés la comida, ¿verdad? Ah, está bien. Bueno, no, yo no... Y Neruda se enojaba porque no se comprometía con el pueblo, entonces él escribe todo ese poema a los invisibles, y más que a Rilke, se lo escribe a todos los seguidores de Rilke, el poema. ¿Qué? Esa gente mística, oscura y esotérica, y que no se compromete con el portuario, qué sé yo, la boludez que dice Neruda. No, ve la cantidad de cosas el que... El estalinista, se... Neruda. No, pero ve, por seguir banderas lo que se está perdiendo. Y eso era también envidia, porque él tenía que mantener a una mujer. Claro. Lo mantenían a él. Claro, le tenía envidia a Rilke, Neruda. Bueno, la que acá agarré uno, mira, Canción de Amor se llama, de Rilke. Se pone, incurre en lo patético, diría Borges. Bueno, pero no importa. Seguro que me va a gustar a mí, así que no. A usted le va a gustar, seguro. ¿Cómo sujetar mi alma para que no roce la tuya? ¿Cómo debo elevarla hasta las otras cosas sobre ti? Quisiera cobijarla bajo cualquier objeto perdido, en un rincón extraño y mudo, donde tu estremecimiento no pudiese esparcirse. Pero todo aquello que tocamos, tú y yo, nos une, como un golpe de arco, que una sola voz arranca de dos cuerdas. ¿En qué instrumento nos tensaron? ¿Y qué mano nos pulsa formando ese sonido? Oh, dulce canto. ¿Le gustó? El poema sí. Pero hoy no es su día para leer poemas románticos. No, porque aparte esto fue reimprovisado, no estábamos hablando de Rilke, no sé por qué salió no, todo pero esto. Le salió como retando a alguien. ¿Sí? ¿Quiere que lo lea? No, no lo voy a leer ahora, de otra manera. Bueno, entonces. Tres días, son las 3 de la tarde. Las 2 de la tarde, no sé qué hora es. Es para la noche. Está bien, clima, claro. Hay luces por todos lados. Si quiere, yo le apago. Lo juga todo el palo atrás. Bueno, ¿qué quiere? Claro, pero era una mezcla entre estar retando a alguien y le salió así bien de bien propaganda. Papel. Sí, un poema de Rilke leído a lo Neruda. Claro, que uno dice no. Porque ojo, que uno estaba... No me ayuda el contexto, compañero. Y bueno, mire, para antes de irnos, en su defecto, vamos a poner música así, algún temita de... Más solemne. Sí. Claro, algún temita de Janis más... Más tranquilón. Le apaga un par de luces y usted lo lee. Claro, créeme, el ambiente, genéremelo. Pero bueno, yo se lo genero, no hay problema. Bueno, nos tenemos que ir. Bueno. Programa complicado. Sí, no, no va a ser terrible esta tarde. Sí. Bien, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Uh-huh. Vamos a ir a la tanda musical y publicitaria. Sí. Lo lamento, yo sé que algunos se quejan, lo que es re larga la tanda. Y bueno. Y bueno. ¿Qué quiere que? A ver. Que no tienen una solución, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Nos quieren pagar ustedes? Fantástico, no tenemos más publicidad. Estaría buenísimo, ¿sabe la cantidad de cosas que podríamos hacer con ese tiempo? Claro, uf, alucinante, miren. Se nos va mucho tiempo. Pero bueno. Escuchando publicidad, ¿a quién le gusta escuchar publicidad? Bueno, a mí tampoco. Pero hay momentos en los que es re lindo. Para descansar uno, sí. Y sí, y más cuando por ahí nosotros, que tenemos esa tendencia a colgarnos y charlar, y bueno, ahí claro. Estamos. Pasa que a veces sí, se hace un poco larga la tanda publicitaria. Pero bueno. Así tiene que ser. Por ahora, así son las cosas. Uh-huh. ¿Qué va a ser, nene? La vida es así, me decía mi abuela. Quiere cambiar. Bueno, vamos a la música. ¿Qué temas eligió para arrancar? Elegí dos temitas del disco La Biblia de Bob Dylan, porque tenía ganas de escucharlo. Uno es Profecías y el otro Las Guerras. Muy bien, lo escuchamos, volvemos en un rato. Vamos. 20 minutos. Sí, media voz. Ya está cerca venir aquel que nos va a explicar sin violencias ni gritos paz para este mundo traerá. Caminando vendrá a ofrecer lo que siempre faltó, es el Hijo del Hombre, paz para este mundo traerá. ¿De dónde viene? ¿Y cómo se llama? Nadie lo sabe, ni yo lo sé. No me importa su nombre, no, ni cómo nacerá.

Bien, aquí estamos de regreso. Volvimos. Aquí, 99.9, Estación del Sur. El escenario de las voces. www.radiowalden.com.ar www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. ¿Algo más? Perdón, 5609. Ahí está, también. Bien. 462-2124, 156-70-76-44. Escuchábamos dos temitas de Box Day. Mm-hmm. Y después sonaba también en la tanda la Velvet Underground con Sweet Shine. Y después el clasiquísimo Blind No Rain de Blind Melon. Ese mismo. ¿Qué le pasa? Que usted se olvidó. Bueno, yo me olvidé. Ah, de pedieron usted un tema. Sí. No, olvidamos mal. Ah, bueno, después nos vamos con Marley y Dieguín, ¿te parece? Disculpe, nuestras cabezas a veces no funcionan muy bien, ¿eh? Son cosas que pasan. Informaban recién que no salió el programa de Mariano ayer. No. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Anda fiacoso? ¿Qué nos está pasando? ¿Andamos en crisis? ¿Tenemos problemas? ¿Pocas ganas quizás? Tal vez. Bueno, bloque de miércoles. Bloque de... Bueno, un bloque de miércoles. Sí, sí, sí. Y es bloque de cine. Muy bien. ¿Y usted nos va a hablar de cine? Sí, voy a hablarle de un director. En realidad estuvo en las efemérides hace 2 semanas. Así que vamos a recordarlo a uno de los grandes del cine de suspenso. ¿Quién es? Es estadounidense él. En realidad nació en Inglaterra, pero casi toda su vida y más que nada su carrera ha estado desarrollada en Estados Unidos. No le digo nada. Sí, yo ya sé quién es. Ah, bueno. El más grande de cine de suspenso, no hace falta aclarar mucho más. Bueno, ¿quién entonces? Alfred. Muy bien, el señor Sir Alfred Joseph Hitchcock. ¿El gordo represor, autoritario? Sí, qué pobrecito, tenía un quilombo en su... Póngale que en su vida, no vamos a decir en su mente, porque lo llevaba a todos los puntos de su existencia. Hace un tiempo estuvimos hablando de acá de... De las mujeres. Sí, más que nada de los maltratos de Hitchcock a sus actrices. Sí, usted sabe, le iba a contar un poquito de su vida privada... Donde, pobrecito, bastante complicado. Sí, porque él fue criado bajo una estricta educación católica en la escuela jesuita. Sí. A partir de esto, o sea, toda su educación estuvo dada por estas circunstancias. Y después, cuando se incorpora en el mundo laboral, es como evaluador de una compañía telegráfica. Ajá. El valor de una compañía telegráfica. Sí. Sí tiene, si se quiere, su catarsis, dado que frecuentemente va al cine y se interesa mucho por este mundo. A partir de ahí, él escucha que se va a abrir un estudio cinematográfico en Londres y dice, esta es la mía. Ajá. A partir de ahora puedo dirigir. Entonces se inscribe como para tener la oportunidad de poder dirigir o participar en una película. Esto lo hace en el año 1925. Discúlpeme, me había olvidado de comentarle algo. Él nace el 13 de agosto del año 1899. ¿Un 4 nació? Sí. Diga que no es puro. No, es un compuesto. Pero estamos ahí, que complicadísimo con ese 4. Y bueno, a partir de este trabajo en el año 1925, es que ya, digamos, comienza a dedicarse al cine. Sí, tiene que viajar a Estados Unidos a raíz de la Segunda Guerra, y esto es lo que va a hacer que estrene Rebeca en Estados Unidos. a partir de esta historia del estreno de Rebeca, ya vienen películas como Psicosis, Los Pájaros, El Hombre que Sabía Demasiado, Vértigo y las grandes películas del cine de Hitchcock. ¿Cuánto era que había tardado una semana en filmar la famosísima escena de la bañera? Me parece que sí. Desde Psicosis. Uh-huh. No sé cuánto había tardado. Era un montonazo lo había tardado para filmar esa escena. Ya clásica de la historia del cine, ¿no? Alucinante. Bueno, casi todas las escenas de las películas de Hitchcock han sido homenajeadas, entre comillas, por otros cineastas. Y tanto sea también su música, se utilizó para televisión, teatro, cine. Y es un ícono ya el cine, digamos, el maestro del suspenso en cuanto a la cinematografía. Mira, acá el pájaro nos da un consejo. ¿Cómo anda, pájaro? Venas. Dice, ven, sigan pasando la maldita Biblia y van a terminar como Alfred. Sí, es la compañera que se haga cargo de eso. Pero no creo. ¿No? No, por lo menos hasta ahora no he tenido problemas. Tal vez es con el tiempo y ahí pájaro no puedo asegurarle nada. Porque te meten ese, ¿no? Como decía Galeano, se enojará Dios si no creo en él. No creo. Por todo lo que está pasando, se me hace difícil creerle. Si no, tengo algunos amigos más así místicos, uh-huh, que también decían algo parecido a lo que decía ayer Anthony Andy Johnson. Hey, el mundo es en sí es hermoso. Seguro que Dios es una mujer. Seguro. Bueno. Se ve que de mi mundo Dios es varón. Es varón. O sea que te aguanta las manos. Bueno. Sí, continúe. Sí, no. sí, no, mejor. Haga caso omiso a estas intervenciones. No se haga problema, acá estamos para escucharlo. Le cuento que a raíz de los 30 años de la muerte de Hitchcock, encontré una reseña que le hizo Jorge Carnevale, el amigo suyo, vio el de Clarín. No, ¿por qué me lo traía ese salame? Y porque tiene, o sea, lamentablemente dijo cosas interesantes, entonces bueno... Cantidad de pelotudeces que ha dicho en sus columnas sobre cine ese carnaval son impresionantes. Para mí, ¿no? Unas boludeces inmensas. Bueno, pero en este caso, él, digamos, comienza esta reseña diciendo: me dicen que las escuelas de cine, hoy y acá, lo siguen poco y nada a Hitchcock. Entonces, a partir de ahí... ¿Es porque no lo sigue? Él habla de todo y critica todo. ¿Hizo alguna película carnaval en su vida? Disculpe, no tiene nada que ver, vamos a... No importa, pero usted justo lo nombra Carnevale. Pero bueno, yo porque decía cosas interesantes de Hitchcock, más que nada también hablando... Bueno, sí, continúe. Vamos a hacer de cuenta que es Juan Pepito, que está haciendo un análisis sobre Hitchcock. Muy bien. Juan Pelotas nos decía que... precisamente él recuerda... Una reseña que había hecho Truffaut en el libro. Espera, usted me iba a decir que él decía que los estudiantes de cine lo siguen poco y nada. Claro, a raíz de esto él comienza a preguntarse el tema del por qué no se lo sigue. Y en este caso él dice que la ventana indiscreta, el chico este que hablaba con él, lo había aburrido soberanamente. Que dice que era una obviedad para este muchacho. ¿Qué cosa es una obviedad? Toda la historia de la ventana indiscreta. Ajá. Este estudiante de cine con el cual se encuentra Carnevale le había dicho que precisamente era una obviedad la película. A partir de esto es que Carnevale recordaba el libro que hizo Truffaut, El cine según Hitchcock, uh-huh, en el cual... A Truffaut le habían dicho también esta cuestión de cómo puede ser que le gustara tanto Hitchcock. Y esta persona precisamente le dice a Truffaut: a usted le gusta esa película porque, no siendo habitante de Nueva York, no conoce el Greenwich Village. A lo cual Truffaut eligió responderle con una corrección: Rear Window, o sea, la ventana indiscreta, no es una película sobre una ciudad, es una película sobre el cine. Y yo de eso algo conozco. Toma. A partir de esto, y haciendo, si se quiere, un recuento sobre la cinematografía de Hitchcock, comenta Carnevale que hasta los críticos del Carrière du Cinéma decidieron poner las cosas en su lugar a mediados de los 50, cuando dicen que para la mayoría Alfred Hitchcock era el mago del suspenso, es decir, alguien que hacía películas comerciales con intrigas de espías o psicópatas. A partir de esto, él menciona que, por ejemplo, para Truffaut, Chabrol, Godard y el resto de la cinefilia que lo acompañó en la época y posteriormente, Hitchcock es un autor cinematográfico de punta a punta, alguien que transitó por todos los andamiajes de su profesión y que vivió por y para el cine. Bueno, no le entendí, pájaro, su mensaje. ¿Qué nos dice? Dice, también puede ser bisexual, porque hace rato que no respeta ni pelo ni marca. ¿Pero a quién se refiere? Me perdí. Bueno, no importa. Se nos quiere aclarar, pájaro, hoy sí. Estamos. Ya sabe usted. Se dice también que Hitchcock colaboró a elaborar esa leyenda que se había generado alrededor de él en cuanto a al particular sentido del humor que él tenía en sus películas y estos cameos que aparecían, de él como extra en cada una de sus películas. También le cuento que él realizó unas series de televisión que se llevaron a cabo durante los años 50 y 60 y que lo tenía a él precisamente como presentador en estos recorridos por la ironía y el humor negro. Si hablamos de las películas de Hitchcock, hay que hablar de cierta recurrencia, pero que lo hacía de una manera impresionante, en cuanto a cuáles eran los temas, sus obsesiones. Ajá. Bueno, primero las mujeres. Y sí. Eso tenía una cuestión bastante importante con qué tipo de mujer tenía que ser. Pero además, la temática del doble, o por ejemplo, esta búsqueda de identidad que se planteaban en sus personajes. Disculpe que interrumpa. Bueno, le cuento que, por ejemplo, en la película Con la muerte en los talones, es una donde se da esta cuestión del doble, o, por ejemplo, también en la película El hombre que sabía demasiado. Uh-huh. Ante esto, se dice que en estas temáticas está el doble y el cruce de identidades que se suman a rubias distinguidas y peligrosas enfundadas en sus trajes Chanel color gris, que obviamente eran todos entalladitos y demás, donde varias de sus actrices hacían gala de sus curvas. También un personaje que aparece y que, si se quiere, también es recurrente, están estas madres terribles y dominantes. Uh-huh. Que se presentan y que obviamente parte de la vida de Hitchcock, si se quiere, toda su infancia estuvo marcada por todo esto, lo cual hace que su relación con las mujeres posteriormente haya sido bastante... tan caótica. Sí, sí, sí, bastante escabrosa en algunos casos. Sí. Mm. aclaración que por ahí cabe mencionar es que, excepto en por ahí la etapa de sus películas inglesas, Hitchcock no escribía los guiones de sus películas, pero contrataba siempre hábiles profesionales como fueron Ernest Lehman o Joseph Stefano para adoptar las novelas de acuerdo a las conveniencias que tenía Hitchcock. En algunos casos, precisamente en la película Psicosis, menciona Carnevale que había un crítico joven que obviamente adhería más al cine vertiginoso de estos tiempos y decía que en la película Psicosis la primera media hora está sobrando. ¿Cómo sobrando? Claro, y entonces dice. Pero bueno, ante esto es como, obviamente, quien no recuerda, le contamos que la película empieza cuando la rubia arriba al motel en medio de la lluvia, y lo anterior son confusiones en cuanto a la ciudad que por ahí, según menciona, se puede solucionar con un flashback. Pero este joven crítico, ajá, se olvida crítico. Que Hitchcock, bueno, los críticos. Bueno, este chico en crisis, ah, sí, tal cual. Se olvida que precisamente Hitchcock basó la publicidad de esta película en la advertencia de que nadie entre al cine una vez que la película empezara. ¿Por qué? Porque precisamente él lo que buscaba era que la trama siguiera las peripecias, en este caso de Jenny, Janet Leigh, que precisamente se había convertido en una ladrona de $40,000. Precisamente, y valga la aclaración, Hitchcock no buscaba, o sea, más allá de contar la historia, todo el trasfondo psicológico, que era una marca muy importante y una búsqueda fundamental en todas sus películas. Más allá de que cuentes de pistola, de que acá, que esto, que aquello, que en realidad pistola, bueno, nunca, pero no importa. En este caso, era todo también la parte psicológica, que en algunos casos eran los planos de las escenas, toda la escenografía y demás, que era lo que a cada uno lo llevaba a interiorizarse en esa película y ser partícipe de cada cosa que estaba pasando. Ya para meternos en un tema que es precisamente lo más escabroso de su vida, tenemos que hablar de su vida amorosa. Ajá. Donde tengo para contarle que precisamente Donald Spoto ha sido el biógrafo de Hitchcock y que precisamente no ahorra detalles en contar sobre todo lo que tenía que ver con sus enamoramientos y obsesiones sexuales. Dicen que Hitchcock había llegado virgen aproximadamente hasta los 25 años. Ajá. Y que nunca conoció íntimamente a otra mujer que no fuera la suya, que era Alma Reville. A partir de esto, también es que se mencionan las represiones y las atenciones y hasta en algunos casos los celos enfermizos que tuvo con respecto a, por ejemplo, Tippi Hedren, Grace Kelly y tantas otras de sus actrices, que se dice que les ha hecho las mil y una en las películas, pero también por esta cuestión del enamoramiento que tenía para con ellas. Por ejemplo, hay una anécdota en la cual Grace Kelly deja su carrera para casarse con el príncipe de Mónaco, a lo cual a Hitchcock lo había puesto, digamos, bastante mal, como no solo, o sea, por el hecho de abandonar la carrera, sino por este mismo hecho de que lo dejó a él por otro. Claro, y cuando uno dice no, había otras cuestiones. Claro, que el ego humano. Sí, sí, sí. Tan importante se cree uno. Sí, bueno. Obviamente y lamentablemente Spoto se ensaña con Hitchcock al, al contar cada detalle de su decadencia, de lo excedido en peso que estaba, lo balbuceante y en algunos casos lo muy afecto a la bebida, que estuvo mucho al escabio. Sí, sí, sí, estuvo presente esto en sus últimos años y más que nada en algunos casos cuando se le realizaban homenajes ya se notaba mucho su estado bastante crítico, más que nada de su psiquis. Bueno, y para finalizar, le cuento que, como le mencionaba recién, el libro El cine según Hitchcock, de François Truffaut, y Hitchcock según Claude Chabrol, son grandes íconos y donde precisamente está más que retratado la biografía y el cine de Alfred Hitchcock. Bueno, ahí pasaba la vida del gordo. ¡Qué malo! No, con cariño. La vida del gordito este, de Alfred. Represor. Sí, qué malo. Era muy malo con las chicas. A una le llevó a mostrar su miembro. Sí. Para choquearla y que le salga el papel. Pero aparte las trataba re mal. Las pegaba alguna. Sí, sí, sí. Era bastante jodido. Malo, pero malo. Eso era porque él estaba mal. Él era un reprimido. Sí. Y sí, obvio, siempre eso... Porque uno está insatisfecho consigo mismo. Sí. Aparte. Se con el psicosismo. No, aparte, según lo que obviamente cuentan algunos documentales sobre la vida de él, esta cuestión del estar, digamos, excedido de peso, en los momentos de más crisis y cuando más estaba obsesionado con una mujer, era donde era el exceso era mayor. Claro. O sea, que era como que. Saciaba la ansiedad por otro lado y al final quedaba peor, además le hacía corporalmente le hacía muy mal y el estado psíquico estallaba por todos lados. Sí, fue algo que le jugó, o sea, tuvo un gran peso psicológico su gordura. Uh-huh. Una vez que le pasó desapercibido. No. Algo que lo torturó bastante a él. Además era una cuestión entre gustarle, o sea, el deseo de... Y las mujeres que le gustaban. Claro, eran mujeres muy despampanantes, o sea, donde una belleza bastante arrolladora. Y precisamente en el caso de él, a veces se afeaba más todavía. Entonces siempre estaba todo en contradicción. Bien, bueno, el pájaro, que cuando sí. Me hablaba del bisexual, ajá. Dice, adiós, güey, ah. Que nos coge sin distinción de sexo alguno. Bueno, bien, estuvo rápido, pájaro. Sí, sí, y es una macana, ve. Bueno, no sé si es una macana, porque por ahí disfruta de todo y uno no... Lo quiere hacer restringirse a un sexo únicamente. Claro, sí, ayuda a los que nos madrugan. Bueno, después otro mensaje del pájaro. Este me parece pájaro que me llegó una parte, me parece que falta. A ver. Dice. Mira el ruidito que hace el celular. ¿Se escucha? Eso cuando. Bueno. ¿Qué le pasó? No, nada. ¿Qué le pasó? ¿Qué le agarró un ataque de chiripiorca? ¿Puedo leer el mensaje? ¿Está bien ya? ¿Está recuperado? Sí, sí, ya respiré, ya acá estoy. Diga. Dice el pájaro. Ajá. Ese crítico no entendió nada. Vio pájaro. Porque la escena de la conversación de la mina con el bastardo al que le hace la guita es una de las más violentas. Casi como cuando... Y me quedó ahí el mensaje, pájaro. Ah. Le aviso, capaz que le está por llegar el otro. Si no, lo dejamos ahí está. Otro nombre para una obra de Beckett. Casi como cuando. Bueno, lo que estamos escuchando es el Club del Toby. Ah, qué estos buena. Uruguayos, que ahora lo que están haciendo es Calaveras y Diablitos de los Cadillac. Ah, mire. Ahí está, no le quedó más nada de Carnevale. No, estábamos hablando de Hitchcock. Ah, o Carnevale es otro gordito que les contamos, para los que no sepan, que es un... hace crítico de críticas de cine, columnas de críticas cinematográficas en la revista Enie, que es el suplemento cultural del diario Clarín. Ajá. Es un chico, no un chico, perdón, es un hombre, que está muy enojado con toda la nueva camada de jóvenes cineastas argentinos. Está enojado porque él dice que... él apunta a determinado clasicismo, ¿no? Y a cierta cuestión de... que yo siempre le diría a Carnevale, sí. A lo, si se quiere, sería el Neruda del cine. Claro, más o menos. Yo, si me lo cruzaría, le diría muy respetuosamente a Carnevale. Hay otras generaciones, gente que tiene otras cosas para contar, uh-huh, otras realidades para decir. Si a vos te interesa tanto lo que te interesa, prende el noticiero y mirá el noticiero si vos... lo que decís en tus críticas es que las nuevas generaciones de jóvenes cineastas que se alejan de la realidad, todo lo que pasa en el mundo, no prenden la televisión, no se dan cuenta que hay accidentes, que hay robos, que hay gente que la pasa mal, y ellos hablan todas las películas, él se la agarra contra todas las películas del nuevo cine argentino, así llamado, qué sé yo, más allá del mote, pero como que si fueran todas iguales. Son nuevos en el sentido de generaciones de, y hay un montón de muy buenos cineastas, por suerte. Bueno, él se enoja con todos estos nuevos cineastas porque dicen que están todos intimistas, que se van a lugares aislados, a la playa, para encontrar su identidad, su ser, dice, y no se dan cuenta de todo el quilombo que está pasando en el mundo, y ellos parecen tan alejados de eso. Carnevale, ahí sobra. Mira, para eso tenés noticiero. Claro. Ahí está. Si querés ver, ¿qué querés? ¿Qué querés? Pino Solana, andá, mirate a Pino Solana con su denuncia. Ya, por eso ya está. Para eso ya está Pino. Ya está. Pero además. Pino, que habría que cortarlo. Ya está. Pino Solana tendría que haber cortado con una sola película que me gustó muchísimo en los años 60, cuando estaba con el cine de la liberación y esto. ¿Cuál? Hay una muy famosa que van apareciendo frases así en carteles negros en el medio de la película. Usted sabe que varios documentales que hace eso Pino Solanas. ¿Cómo se llama esta? Muy famosa. No sé a cuál se refiere. Aparte bueno, no me importa. Ahí no. Habría que haber cortado el pino. Después ahí no da más fruto. Se terminó nada. Pero el tema es que él dice que no, digamos, se van al mar toda la historia que mencionaba, pero precisamente huyen o buscan otro tipo de vida porque se dan cuenta toda la miércoles que los rodea. Pero aparte es, a ver, es su realidad, sí, la del cineasta, es su mundo, es su búsqueda, es lo que quiere mostrar y es problema de él, no tuyo. Carnevale, si él tiene esos mambos y evidentemente hay gente que se identifica con eso y le gusta ver eso, es otra cosa que quiere mostrar. ¿Por qué tienen que mostrar todo lo mismo? Aparte, claro, esa es la historia. ¿Por qué hacer un solo tipo de cine? Claro, si a vos te gusta hacer algo así, tipo denuncia, está fantástico. Y hay quien lo hace. Y hay un montón de gente que lo hace y está bueno, y sirve, y fantástico. Pero como está eso, hay otras cosas. Hay gente que quiere mostrar otras cosas y que también están... Uno ha visto un montón de esas películas. A mí me encantan un montón de nuevos cineastas así argentinos jóvenes. Y me encantan. Y me parecen unas búsquedas alucinantes a donde apuntan. Una cosa no implica la otra. No, es... ¿no? Porque tiene una... yo porque lo he seguido bastante. Tiene una recurrencia con esa temática, sí, este Carnevale en sus críticas, en sus columnas, ¿no? Agarrándosela siempre contra la nueva camada de cine argentino. Y bueno, después sigue rescatando a Campanella. Que bueno, evidentemente debe ser el cine que él dice, sí. ¿Dónde están los Campanella, los Piñeiro? No, Piñeiro, perdón, Puenzo. Ajá. De la historia oficial, ¿dónde están esas películas? Ya está, ya se hicieron esas películas, ya están. Pero bueno, pero... En otra realidad ahora. Claro, además contra las cuestiones. Puenzo hizo las películas que hizo en el momento y porque lo movilizaron esas cosas. Tal vez al mismo Puenzo hoy lo moviliza, qué sé yo, el casamiento de la hija, por decirle una pavada. ¿Pero sigue haciendo Puenzo películas? Que yo Puenzo sepa... padre. No, que yo sepa, o sea, nueva de Puenzo yo no he visto ninguna. Pero yo no he visto, no le sabré. La hija, bueno, que está bueno que sí, hizo. Pero le dejó, si se quiere, bueno, yo acá empecé, vos seguí. Claro. Le dijo la hija. Está bien, o sea, mire, por decirle una cosa no implica... Uh-huh. El otro día también leí una crítica de este muchacho, cuando había salido, bastante, hace un par de años, la película esta de Subiela, El resultado del amor. Ajá. Que hacía muy buena crítica de la película. Y decía, bueno, Subiela bueno, pero está buenísimo. Claro, dice, está un paso, él decía, que ahí sí coincidí. Uh-huh. Dice... Subiela que parece que está a un paso sí. De caer en la melosidad y lo cursi y siempre zafa de ese lugar, uh-huh. Dice. Una manera impresionante, una película que yo ya vería, por supuesto, otra vez. A ver si los nuevos, y aprovecha y tira, a ver si los nuevos cineastas argentinos se acuerdan y miran a directores como Subiela, como Aristarain, como... A mí me encantan esos directores también. Sí. Pero, y estos son otras cosas para mostrar otra generación. A ver, estamos hablando de tipo de 60 años. Claro. Estamos ahora hablando de chicos de 30. Que, ojo, en ciertas cuestiones, si usted ve las películas de Aristarain y ve las de... ¡Ay, se me fue ahora! El que del resultado del amor. Subiela. De Subiela. Usted sigue viendo que igual hay temáticas que ellos con 60 y pico las tratan. Y son la misma que tratan los nuevos cineastas. Sí. Diferentes estéticas. Claro. Pero las temáticas, cuestiones del amor, la vida, la muerte, son cosas que vienen tratando ellos desde hace muchos años y que la tratan los nuevos cineastas de otra forma. Aparte, hay que entender que creo que está tan de más decir todo esto. Y encima Carnaval no nos va a escuchar. Pero, digo, también son procesos. Sí. Subiela tiene 60 años, no sé cuánto tiene por ahí, para llegar a ser también el resultado del amor, sí. ¿No? Yo tuve una trayectoria, una vida en el cine, ¿no? Igual que una Aristarain. Estamos hablando acá de Argentina únicamente, por eso digo, porque ellos se agarra con directores jóvenes de acá que... Mire, puedo nombrar a muchos alucinantes. Claro, yo me acordaba de la anécdota cuando comentábamos con respecto al cine de Sofía Coppola. Que, si se quiere, la película que ella la hace reconocer y que es una de sus últimas es María Antonieta. Donde la imagen política de María Antonieta queda totalmente de lado para mostrar, si se quiere, esta intimidad o esta otra faceta de lo que fue realmente esta adolescente en un mundo y en un reino impresionante. Que uno le puede criticar desde lo que está acostumbrado en algunos casos... de la parte política de María Antonieta. Cuando ella dice, de eso se ha hablado y se ha visto. Yo quería mostrar eso, claro, esto. Es que tiene que mostrar los otros. Y entonces que por ahí, quiere. Claro, y que por ahí uno dice, bueno, el padre hacía tal o cual cine. Sí, el padre. Y ella recibió todo eso, pero dice, yo quiero mostrar la María Antonieta desde adentro. Es mi papá. Claro. Entonces me acordaba también de esto cuando por ahí son... críticas que se le hace y son decisiones de ella que es lo que quiere mostrar. Y sí, ¿no? Pero bueno, a veces parece que estas obviedades... No, son tan olvidadas. Bueno, el pájaro continuaba el mensaje y nos decía, casi como cuando Michelle Corleo no le cierra la puerta a su mujer en El Padrino. Comparando esta escena con claro, la... Claro, sí, la de lo ahí está, pájaro, tal cual. Dice que se vaya a ver el peronismo olvidado. Sí. Y para ponerle paños fríos a este bloque, nos llegaba un mensaje de Paneta. ¿Cómo anda, Paneta? Buenas, tantos días. Y nos dice, hola chicos, ¿cómo andan? Tranquilo. Bien. Dice, ¿me pasa el maldito duende de los héroes? Ahí está, bueno, ¿cómo no? ¿Cómo le va? Y nos dice Paneta también, gracias muchachos, es para un corazón en pena, jaja. Oh. Bueno. Parecito. Ahí ya nos ganó, Panet. Ahí nos venció. repasamos. Bueno, tenemos que ir. Chau, chau, sí. Chau. Son y 9 y 10. Wow. 4, 6, 2, 2, 1, 2, 4. ¡Qué loco! Ay, no, no lo sigas diciendo así, por favor. ¡Qué loco! 156-70-76-44 los teléfonos. Muy bien. Vamos a ir con Marley para Diego Lata. Ajá. Después, dedicado para usted, Panetta, vamos a ir con los Héroes del Silencio. Muy bien, vamos entonces. I wanna jam between you.

it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, hon, if it ain't free. Good enough for me and my Bobby McGann. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole world. Wow, bueno, adiós. Sí. Pasaba la última tanda de este día miércoles. Escuchábamos Marley para Diego. Los Héroes del Silencio para Panetta. Bien. Y después un temita de los Who. Bien. Nosotros estamos acá. Los números de teléfonos son el 462-2124, el 156-70-76-44. Sí. Ahí se pueden comunicar, pueden mandar cartas a Pueyrredón 5609. Muy bien. Ahí está. Pueden mandar mensajes con caritas así sonriendo. ¿Estaría? ¿Se pueden mandar así caritas por celular, por mensajes? Y sí y no. Dependiendo qué celular tenga usted. Claro, no, yo no tengo ni idea. Usted no me hable de nada de celulares porque no entiende nada. El único que tuve fue este, que no creo que... No, ese, carita. Bueno, ese puede recibir caritas, pero de, a la vieja usanza, que es con los signos, sí, ortográficos creo que se llama. O sea, las comas, los puntos y demás se pueden hacer caritas. Ajá. Ya las nuevas tecnologías, wow, ajá, qué feo que suena, ya le permiten ver en amarillito una cara o sonriente o algunas que se ven colores nomás. No, ya. Blanco y negro andamos fantástico. Ajá. El ladrillo, por ejemplo, ninguno. Porque lo único que le marcaba era el número de teléfono. Claro. Una cosa que aprendí hoy. Otra cosa más que no va a aprender, pero sí va a recordar, es que gracias al llamado del Fede, él le dice que la película que usted menciona, él cree que es La Hora de los Zorros. Esa es, Fede, muy bien. Ahí está. ¿Vio que me entendió cuál era la que quería decir yo? Esa, La Hora de los Zorros, la única película que me gustó de Pino Solano. Uh-huh. Muy buena. Y nos dijo, bueno, que no nos había prestado mucha atención porque estaba en otros menesteres. Lo bien que hace. Claro, le dijimos que siempre es más importante a veces ciertas cosas que darnos bola a nosotros. Y lo que nos decía también de que por ahí, de que habláramos de Aristarain. Hablamos ya. ¿Hablamos? De Aristarain, sí, yo hablé de Aristarain. Ah, bueno. Hace un tiempo. Y después puede volver, cómo no. Claro, y después que nos dijo que cualquier cosa averiguáramos a ver qué onda con Sorín. No, sí, ¿qué onda? ¿En qué sentido? En cuanto a sus películas. Sí, no me gusta, a mí no me gusta Sorín. Ah. Yo bueno, no sé, habría que ver. La última, ay, creo que la última o la penúltima. ¿Cuál? El Camino de San Diego. Ay, qué película fea. ¿Esa es de Sorín? Sí. Qué macana. Qué película fea. qué macana, porque no. Otra vez, vale, con Maradona, y que es una cosa. No, yo creí que era otra cosa. Ahí está. Sorín incurre en lo patético. Sí, ¿por qué? Y es, hay otras maneras de incurrir en lo patético de manera muy bella, sí. Pero esa no me gustó. Sí, no, a mí no es un tipo que me caiga sí, muy simpático, qué sé yo, Sorín, a partir de entrevistas que he leído, que le han hecho y cosas que dice, no me parece. Ah, a mí bueno. No me. Yo no, llega, no tengo llena. Muchos datos y... Es que dice historias mínimas. Sí, es como que sería un ni grandote. Uh-huh. Pero no, o sea, sí puedo asegurar que la del Camino de San Diego no es mi palo ni a gancho. No, muy fea. No, pero por eso, entonces está igual buenísimo porque, por ejemplo, yo no lo tenía muy en cuenta, así que gracias al Fede. Bien, que había llamado. Claro, se comunicaba con nosotros al fijo. A él no le gusta toda la virtualidad, él espera que nos comuniquemos. Lamento decirle al Fede que también el teléfono fijo no deja de ser una tecnología. Para su momento también fue una gran tecnología. Bueno, pero no sea así. Ah, bueno, claro. De que flota dos palitos ya tecnología. Claro, bueno. Aparte teniendo en cuenta las posibilidades, ya que no se va a venir acá para decir eso. No pierda su tiempo así, Fede. No somos tan importantes, con eso de con el teléfono fijo se maneja muy bien. Bueno, ¿cómo anda, Fede? ¿Bien? Bueno, seguramente nos cruzaremos mañana en los pasillos. Ojalá, y si no esperamos estar viendo, por lo menos yo, viéndolo pronto a usted y el grupo blindado. ¿Y sabe quién nos mandó un mensaje? Y no, si no me dice. El Vengador. Aparece el Vengador. Sí, sí. Mire usted. Pero aparece siendo mala persona. Porque el Vengador... Brindemos amor, que el mundo necesita amor. Pero por eso. El Vengador dice, Paneta, no seas tan pelotudo. ¿Qué? No se dice eso. ¡Qué malo! ¿Por qué? Tiene que darle cariño también a Paneta. Necesita contención, esas palabras agraviantes. No. ¡Qué feo! Aparte, cuando uno... ¿Eso es lo que cultivamos nosotros de este programa? No. ¿Eso es lo que le enseñaron en casa? Bueno, no sé, en algunas sí. ¿Esa violencia genera este programa? ¿Por qué? Nosotros hablamos de hacer catarsis, sí, de una salud y una armonía en todas nuestras vidas, pero de ahí hacer malo con el otro porque tuvo un desliz. No. Ah, qué feo, Vengador. Sí, aparte usted también va a tener un desliz y no va a querer que le digan esas cosas. Hay tanta gente realmente dañina para vengarse, Vengador. Bueno. Va. ¿Qué de qué? ¿Qué dónde? ¿Va a decir todas las obras de teatro habidas y por haber? Ay, Dios, cómo se rompió. ¿Qué le pasó? Nada. ¿Quiere que le lea algo? Y sí tiene. ¿Alguna boludez? Depende. Hay boludeces interesantes y hay otras que no. ¿Qué tiene usted? La mayoría de las boludeces que salen en los diarios son intrascendentes. Digamos, para la vida del humano. Y la supervivencia del humano en el planeta. Bueno, vamos a ser sinceros. Este programa sale a diario y también es intrascendente. También, pero totalmente innecesario. Como esto que le voy a leer. No le sirve para nada saberlo o no saberlo. Pero estamos haciendo radio, hay que decir palabras. Ahí está. Esto es lo que necesitamos. A ver. Hombres como el pájaro necesita el mundo. Sembrar pajaritos por el planeta Tierra. Dice el pájaro, solidaridad con Paneta el silencioso. Ahí está, muy bien. Muy bien. Se ganó un palito. Una A de aprobado, pájaro. Se ganó un beso del operador, pájaro. Usted no escucha, operador. No hay un regalito un poquito más estético. Le por lo menos un beso suyo, qué compañero. Feo. No, le vamos a conseguir una noche romántica con los 2 metros de Anthony Ante Jones. Yo le presto mi tejido para que no se aburra tanto. Seguramente lo más probable es que se pongan a hablar de arte que sí. Otra cosa. Porque él vio, imagínese, Pascu, usted está ahí, está en el momento así, cumbre. Y él se pone con su devaneo, que no sé si mutan los hombres, las chicas, que nah, si no se pone con las dudas no va a pasar nada. Ojo, que ahí el pájaro puede ser de esas personalidades de armas tomar y le dice, vení que yo te muestro. Ahí está. Y entonces lo hace decidirse. Vamos a ver si te gusta o no te gustan los hombres, le dice. Y él le responde, pájaro, Anthony le dice, pájaro, desnúdeme, desnúdeme. Bien. Entre la música y esto que está surgiendo es terrible. Está desbarrancando, nos dice el operador. Sí, pero usted sabe que para un programa de las 10 de la noche estamos a full. Sí, uf, cachondo. Podríamos poner, en honor a nuestro director que hace mucho no se comunica, que no pasa, que no lo vemos. ¿Quién es que le gusta? Barry White. Sí, el bueno, señor Blanco. Ahí está el señor Blanco. Ahí tiene. Si Anthony, o sea, en este caso, si el pájaro pone la música del señor Blanco y Anthony empieza a sentir y usted ve que la razón lo abandona por un ratito, ahí está, es más femenino que masculino. Ahí está, sí. Sí, se enoja, sí, lamentablemente incurre en cierto vocabulario para con el pájaro, tiene más la parte masculina, flor de piel. Ahí está, mire lo que se está perdiendo, pájaro. Bueno, le comento esto que le iba a comentar. Comente, comente. ¿Qué es eso? El ingenio iraquí es el título. ¿El ingenio iraquí? Sí. Dice así. Ajá. Sabe Alá que a Estados Unidos le encanta meter sus soldaditos por todos lados. Sí. Para los lugares en donde no se puede enviar tropas, ya sea por el riesgo que implica para los soldados o porque es políticamente insostenible, el ejército gringo usa drones, aviones controlados a distancia. No se trata de pequeños modelos para llevar a la plaza un día de sol, ¿no? El Predator, ajá, uno de los más modernos, mide 8 metros de largo, tiene una envergadura de 15 metros y una autonomía de casi 4.000 kilómetros. ¡A la miércoles! Según el Wall Street Journal, los drones se están utilizando para las tareas de reconocimiento. O sea, ubicar y monitorear grupos de insurgentes. ¿Qué? En qué medio bueno. Del inhóspito territorio iraquí. Uh-huh. Es el resultado de años y años de investigación, de millones y millones de dólares de tecnología. La comunicación de los drones no está codificada. El gobierno norteamericano conoce esta falta desde Bosnia, esta falla, perdón, desde Bosnia, desde 1990, pero nunca se preocupó por corregirla. El Pentágono da por sentado que nadie sería capaz de aprovecharse de ello. Además, si los videos estuvieran codificados, sería más difícil compartirlos con las fuerzas aliadas y encima los aviones saldrían más caros. Pero resulta que los iraquíes, con un programa llamado Skygraver, que se consigue en internet por $30, se las arreglaron para interceptar las comunicaciones de los drones. Esto se descubrió el año pasado al confiscar la laptop de un combatiente siita. Tenía montones de videos arrebatados a los avioncitos. Este cita. Chita. Encontramos prueba de que las transmisiones de video están siendo pirateadas y compartidas entre grupos extremistas, declaró un oficial del ejército. Ay. Esta tecnología ya es parte de su arsenal, dice este hombre. Bueno, hombre. Bípedo. Dice Gabo Ferro. Soldadito invasor, quítese el uniforme y póngase a bordar su bandera si es hombre. Tomá. Bueno. No, este no es hombre ni a gancho. Es mala persona. Es fantástico ese tema. Lo voy a traer, digamos. Bueno, y termina la noticia así. Actualmente la Fuerza Aérea Estadounidense está encargando unos modelos nuevos llamados Reaper, que cuestan entre 10 y 12 millones de dólares cada uno. Cada uno. Van a comprar 375 unidades. 375 y salen 12 millones de dólares. Sí, cada uno. Sin embargo, la gente que sabe dice que son igual de fáciles de interceptar que los Predator, esto que le decía antes. Da igual, ¿a quién le interesa ganar la guerra? Lo que importa es vender avioncitos. But I don't think you're gonna find anybody, not anybody, who can say that they tried like I tried. The worst you can say all about me is that. Bueno, ahí está, los avioncitos. No me gustó. No me gustó para nada, nada. No, nada. Dios. No, no. Bueno, no. Iba. Aparte me salieron muchos improperios y no, bueno, me gustó. Dígalos. No, no, no. A los públicos. Exprésese. Y lo que pasa es que no, ya sería muy redundante. Bueno, qué temazo ese, hay que traerlo. Voy a ver si lo traigo mañana. El de Gabo Ferro. Está un poquito disperso. Estoy disperso, ¿no? Sí, sí, bueno, discúlpenme, che. No son todos los días así, hay días y días. No, no, no. Hoy se notó, digamos. Que estoy disperso. Sí, sí, sí, que está saltando con cualquiera de una otra. Lo primero que viene al cerebro, sí, sale. Bueno, no todo. El subconsciente todavía funciona un poquito. Bien, vamos, cierta censura hay en su vida, sí, vamos. Sí, todavía, por ahora. Pero no, es un temazo esa frase cuando le dice eso, habla de los soldados. Soldadito invasor, quítese el uniforme y póngase a bordar su bandera si es hombre. Qué fantástico, fantástico. Cuánta poesía que tiene Gabo Ferro en su música. Tendría que aprender muchos giecos. Y tanto que anda dando vuelta acá. Esos son trovadores. No hay muchos trovadores hoy en día. No, no, no. Te dice trovador y dice gieco. Dice nada. No, dice ya mierda. Ahora, si ahora no es trovador. ¿Qué? Sí, ahora es cualquier cosa. Por eso. Va. Va, dejémoslo. Bueno, ¿le puedo leer un mensaje? Le dar un mensaje, sí. Si no me empieza a poner malo y no me quiero ir malo, me quiero ir contento, alegre. No. De compartir 3 horas con todos ustedes. Muy bien, no se vaya demagógico tampoco. No, no, no, y sentirme parte de toda esta cofradía que se ha armado acá en esta radio. Muy bien. Ya vamos a hacer el cambio, muchacho. Sí. Me va a dejar leer el mensaje. Por favor, todo suyo. Paneta nos ha mandado un mensaje, en este caso era para el Vengador, porque él decía: gracias Vengador, yo también lo quiero mucho. Bien. Ahí está, eso es responder. No pagar con la misma moneda. Muy bien, con altura, Panet. Y con sí, amor. Sí, sí, sí. Eso le va a volver en algún momento, Panet. Usted siembra amor. Y recibe y amor. Recibe amor. Un poco de dignidad. Ya no le está quedando nada a este programa. No, un poquitito. La perdió toda. Sí, sí. La poca que había. Sí, sí, sí. Tras que es difícil poder llegar a conseguir aunque sea un poquito. Y hacemos un despilfarro de una manera. ¿Quién era el oyente que nos avisaba siempre cuando arrancábamos? No nos avisaron más. No, lo que pasa es que por ahí tenían sus momentos. A veces nos avisaba Cococha, otras veces como es Epoge. Como que tienen ahí los momentos, el pájaro en su momento. ¿No quieren estar un poquito más atentos por las dudas? Claro, para avisarnos cuando nos vamos, sí, nos traen. Si es que estamos en algún, no sé a dónde, pero nos traen. Wow, cómo grita esta mujer. Qué hermoso. Al segundo día la querés matar. Todo bien, nena. Anda a ensayar el estudio. ¿Por qué tenés que ensayar acá? Bueno, no, qué voz alucinante. La de Janis Joplin. Bueno, creo que lo mejor que podríamos hacer en el día de hoy es retirarnos. Me parece muy bien. Porque, sí. Sí, no, nos están saliendo cada cosa, que es mejor guardarla, reservarla para la vida privada. Por lo tanto... Hay alguno que me dice, ¿no te alcanza con la psicóloga? ¿Tenés que hacer radio también? Y bueno, ya... Nunca alcanza. Uno es ambicioso y quiere más y más y más y más. Y bueno. Así está. Porque hay ambición y ambición. La gente, muchos piensan que ambición... Por ambición únicamente se entiende... lo material. Claro, cuanto no, material. No, que no sos ambicioso, no querés... Ser no, ambicioso, sí. Pero en otras cosas. Tenemos ambición. No quiero trabajar en toda mi vida. Mira qué ambición que tengo, papá. Esa, flor de ambición. ¿Te parece que no es ambición? Bueno, y como esas varias ambiciones. Uh-huh. Bueno. Sí, estoy muy de acuerdo con usted. Me gusta cuando pregunta y me den la casa. Ya son las 4 de la tarde. No me voy a poner a estar quisquillosa y repreguntándole a esta altura. No, mejor nos despedimos. Agradézcale a toda la audiencia que nos está acompañando. Cuéntele. Los quiero mucho, esto es lo que puedo decir. No saben todo el aprecio que hay, no me entra en el cuerpo. Bueno, nos vamos. Le agradecemos a todos por haber estado ahí. A los que nos siguen a través del Blogspot, de Radio Walden, a todos los que están ahí del otro lado, acompañándonos, muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar mañana a la hora 13, mañana vuelve la Flor en Jaque también, para que lo escuche. Muy bien. Está el material, si anda Jani por ahí escuchando, le decimos que hace ya varios días, que está, días y semanas, diría, que está el material de Alejandra Pizarnik, que habíamos leído en el último programa que hicimos de la Flor en Jaque. Uh-huh. Así que, bien, está todo ya ahí en el Blogspot, que para eso está. Muy bien. Muchas gracias a todos y nos estaremos reencontrando mañana a partir de las 13. Muy bien, gracias amigos. Hasta la próxima. Hasta mañana. gonna harm you, baby. I said, honey, nothing's ever gonna let you down. It wouldn't do.